estoy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera, que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica, y el cielo como bandera, y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Sorriso de quase nuvem, os rios, canções, o medo, o corpo cheio de estrelas, o corpo cheio de estrelas. Como se chama amante? Esse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo de semi-arte, o fogo de conhecê-la, o fogo de conhecê-la. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. El nombre del hombre muerto, ya no se puede decirlo, quien sabe, antes que el día arrebente, antes que el día arrebente. El nombre del hombre muerto, antes que a definitiva noche se espalhe Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo, el nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Espero una mañana que cante el nombre del hombre muerto. No sean palabras tristes. Soy loco por ti de amores. Un poema ainda existe. Con palmeras, con trincheras, canciones de guerra, quién sabe, canciones del mar. Ay, hasta te conmover, ay, hasta te conmover. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Estou aqui de passagem. Sei que adiante um dia vou morrer. De susto, de bala ou vício. De susto, de bala ou vício. Num precipício de luzes, entre saudade e soluços, eu vou morrer de bruços. Nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher. Nos braços de uma mulher. Mais apaixonado ainda, dentro dos braços da camponesa guerrilheira, manequim, ai de mim, nos braços de quem me queira, nos braços de quem me queira. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores.